Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días, bienvenidos una vez más a En la Casa Hablamos. Hoy, en nuestra segunda emisión, hablaremos del sueño. Junto a mí se encuentran Israel. Hola Isra, ¿cómo estás? Hola Caro, ¿cómo has pasado? Y también, bien Isra, y también estamos con Andrés. Andrés, ¿tú cómo estás? Todo bien, Carol, con un poco de sueño, la verdad. Con esto de la pandemia, es el tema del que vamos a hablar. Sí, no sé ustedes, pero he escuchado en las noticias que últimamente una de las consecuencias negativas de toda la pandemia y de lo que nosotros estamos confinados tiene mucho que ver con la salud mental. Y un aspecto de la salud mental que, bueno, genera bastante preocupación es el sueño. Existen reportes de que a raíz de la pandemia, a raíz de lo que estamos en cuarentena, muchas personas ahora tienen problemas de sueño o incluso pueden tener insomnio crónico. Sí, justamente, de lo que yo leía al respecto, también se da por el uso desorbitado, por así decirlo, el consumo excesivo de estas pantallas, es decir, de toda la tecnología digital, por así decirlo. Y lo que pasa es, bueno, si hablamos un poquito más técnico, aparte de eso, es que estas pantallas llegan a interferir de manera negativa con la secreción de melatonina. No sé si habían escuchado de eso, tal vez. La melatonina es la hormona del sueño. Sí, bueno, algo que quisiera recalcar aquí es que a veces nosotros confundimos melanina con melatonina. Es importante que nosotros distingamos que la melatonina es la hormona que, bueno, tiene una función específica con el sueño. Y bueno, sí, como tú dices, creo que la nueva modalidad de trabajo implica que, aunque nosotros no querramos, tenemos que estar cerca de una pantalla, tenemos que estar cerca de un celular, de lo que sea, incluso para hacer nuestras tareas, nuestro trabajo, y eso puede influir bastante en nuestra calidad del sueño. En Israel, ¿tú qué tal estás durmiendo? ¿Cómo te has sentido a raíz de la cuarentena? Bueno, pues la verdad es que esta situación de la pandemia nos ha pegado durísimo a todos y creo que uno de los efectos en los que podemos sentirlos ya con todo este tiempo que hemos tenido que cambiar la modalidad de trabajo, que los chicos ahora estudian por internet y todo, es precisamente esas afecciones. Y es verdad, cuando uno pasa demasiado tiempo frente a la pantalla, no logra descansar de la misma manera que antes. Eso es lo que yo personalmente he sentido. Siempre te queda un rezago. Se podría decir hasta cierto punto que trabajar de esta manera te hace cansar más. Y es algo curioso porque en realidad no debería, o uno imaginaría que no debe ser así, ¿no? Porque cualquiera pensaría y diría que, bueno, antes te movilizabas al trabajo y eso te demandaba más desgaste energético, pero por el contrario, esta modalidad de trabajo quizás a muchos nos ha afectado en el sentido que nos vuelve a un estado de cansancio diferente y quizás un mayor cansancio que en las jornadas anteriores de trabajo. O sea, ya no voy a estar yo 8 horas en mi lugar de trabajo, cumplo con mis responsabilidades y me voy a mi casa donde está mi familia, donde voy a estar relajado de alguna manera, sino que todo el tiempo estoy en la casa y a las cosas de la casa le sumo el trabajo. Entonces, eso creo yo que ha generado un mayor cansancio y se ve reflejado cuando te das cuenta que no duermes o no descansas, no tienes un sueño adecuado o de la misma manera con la que estabas anteriormente. Eso es lo quizás más destacado que nos ha dejado en este tema la pandemia. Bueno, diría yo. Y coincido contigo, Israel, creo que todos podemos percibir los efectos de la pandemia en el sueño. Y bueno, esperemos que nosotros en este programa también podamos dar un poco de tips o recomendaciones para que podamos tener un sueño reparador. Pero antes de nosotros empezar con los tips, creo que debemos iniciar con una pequeña definición, o bueno, más que es una explicación de lo que es el sueño o una interpretación. Aquí yo quisiera mencionar, algo leí hace una vez que el sueño es considerado como el segundo sistema digestivo del cuerpo humano, en el sentido de que nosotros literalmente hacemos digestión o reparamos o procesamos todas las cosas del día. Y de aquí viene toda la importancia de por qué nosotros debemos tener un buen sueño reparador y por qué nosotros sentimos toda esa carga, todo ese malestar cuando no dormimos bien. No sé, Carol, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Qué es el sueño para ti? Y tal y como tú dices, el sueño, dormir es primero una necesidad vital. Y me gustó mucho la analogía que hiciste, porque en realidad del sueño depende la memoria, nuestra capacidad de atención diurna, el desarrollo cerebral, si hablamos de edades tempranas, también depende nuestro control emocional, inmunitario, entre otras tantas capacidades, ¿no? Es el momento en el que todo lo que vimos durante el día. Aprendemos de lo que vimos durante ese día, podemos mejorar nuestra memoria a largo plazo, se guardan esos recuerdos y la verdad, yo diría, yo consideraría el sueño un bien preciado, porque recuerdo igual las veces en la universidad que por trabajos o cualquier cosa ya de verdad no podía dormir. Ya llevaba 2 días sin dormir, que no se lo recomiendo a nadie, nunca dejen de dormir. Y ahí se da uno cuenta, ¿no? De la necesidad del sueño, de cómo uno literalmente cambia. A veces uno no está ni enfocado ni atento a lo que pasa. Uno es medio mecánico al no dormir. No sé si a ustedes les pasó lo mismo o qué piensan sobre eso. Sí, justamente eso que acabas de mencionar, Carol, realmente es algo que, como tú dices, yo tampoco le recomendaría a nadie. El no dormir bien trae un desgaste en realidad. No sé si alguna vez han escuchado el término de chuchaqui seco. Sí, Sí. bastante. Pues justamente es una experiencia de ese tipo. Uno queda como un poco inhibido. A mí me pasaba que alguna vez que estuve varios días igual sin dormir, o que dormía creo que 2 horas así al día, en realidad el cuerpo empieza a tener una forma de reaccionar en la que uno está como inhibido, como que bajo de energía y no puedes desenvolverte de la misma manera. Porque hay que considerar que el sueño como tal es un estado en el que nuestro cuerpo, si bien es cierto, seguimos funcionando como nuestro corazón, nuestro cerebro, pero es el espacio de tiempo en el cual nosotros descansamos como tal. Y entonces es un periodo de tiempo que es necesario. Y si lo relacionamos como, por ejemplo, con una máquina, nuestro cuerpo como una máquina, va a haber un momento en el que necesita un descanso, un pare para poder reponerse. Y creo yo que es fundamental, es indispensable contar con ese tiempo de descanso que nos da el sueño. Y realmente, si es que no lo hay, las consecuencias pueden ser desastrosas. Y entre tantas cosas que han pasado por el sueño, conductores, sobre todo de vehículos pesados, se han accidentado. Ha habido carreteras manchadas de cadáveres de conductores de trailers, justamente por esto, porque no han logrado descansar el suficiente tiempo y el cuerpo al final lo que hace es reaccionar y se quedan dormidos. Ocasionan accidentes como este tipo. Pero además de esto, o sea, ¿qué sería un trastorno del sueño? O sea, ¿qué podrían de pronto comentar? O sea, hemos escuchado también de cosas como el insomnio, pero el insomnio como tal es un estado clínico, es un estado psicológico. ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Qué dices, Carol? Bueno, la verdad creo que me falta un poco más de conocimiento acerca del insomnio, específicamente para poder ponerlo en una clasificación, porque de insomnio sufren diferentes tipos de personas, por así decirlo, tal vez algunas atravesando diferentes tipos de trastornos, o no necesariamente algo puede ser en un momento de su vida por algún tipo de preocupación. Entonces, me sería muy difícil clasificarlo en algo específicamente sin de pronto poder considerar digamos, toda la historia referente a una persona, ¿no? Porque a veces el insomnio tiene diferentes razones, así como hablábamos de nuestra anterior emisión sobre la pereza. Entonces, siento que yo no me atrevería a decir o a clasificarlo en, como en algo en específico. ¿Tú, Andrés? Sí, concuerdo contigo en que es una enfermedad, yo la llamaría polifactorial, en el sentido de que implica lo que nosotros tenemos en nuestra genética, que sí nos puede causar cierta predisposición a no dormir o a ser susceptible al insomnio, y también agentes externos, obviamente si tenemos demasiados niveles de estrés, o si es que tal vez comemos ciertas comidas que pueden influir en nuestro metabolismo, nosotros vamos a tener problemas de conciliar el sueño. Algo que sí me llama la atención es que no sé si han escuchado de esta enfermedad, insomnio familiar fatal. Sí. Esta enfermedad me parece muy, bueno, es interesante, pero al mismo tiempo tan devastadora en el sentido que es una enfermedad genética, es decir, las personas nacen con esta enfermedad. No hay nada que nosotros podamos hacer para prevenir, bueno, a menos que hagamos estudios genéticos y evitemos que las personas tengan hijos. Pero una vez que, bueno, nace una persona con esta disposición, empiezan a tener periodos de insomnio paulatinos y gradualmente ellos van perdiendo la habilidad para dormir hasta que llega un punto que tienen, bueno, tienen delirio, tienen esquizofrenia, tienen una especie de paranoia y obviamente al final terminan muertos porque esta es una parte fundamental de nuestra vida, el dormir, y este es un tipo de insomnio que no tiene cura y que lamentablemente las personas van a morir con esta enfermedad. Si no estima, creo que es alrededor de 20 o 25 años donde los síntomas empiezan a empeorar y la persona ya no puede dormir. Y solo al imaginarme una enfermedad que no te deja dormir me parece algo tan, no sé, tan no tengo ni idea. Lo que me parece interesante sobre esa enfermedad es que yo había escuchado que es causada por priones. Y no sé si de pronto nuestros radioyentes tengan una idea de lo que es un prión. El prión se podría, ¿cómo lo definirías tú a un prión? Yo lo definiría como, todo, es algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, generalmente lo asociamos a un agente patógeno como virus, bacteria, tal vez un bacteria. Hongo. Pero este no es un ser vivo, este es una enfermedad causada por proteínas. Son proteínas que no funcionan bien. Y lo difícil es que como son proteínas que no funcionan bien, nosotros no tenemos como un mecanismo para poder dirigirnos a esas proteínas. Por lo que es también esa es una de las complicaciones por la que no podemos encontrar una cura, porque estamos viendo proteínas y también estas proteínas, el problema es que infectan a otras proteínas que son funcionales. Sí, eso es lo más interesante, porque es como ese amigo que es mala influencia, ¿no? Estas proteínas, si se acercan a la misma proteína, pero que está correctamente formada, causan que se malforme y que incremente el número de estas proteínas, de estos priones que van a alterar en este caso el que puedan dormir las personas. A mí me parece tan genial porque aparte de que no son seres vivos, o sea, no tenemos la discusión del virus que tiene material genético y todavía no sabemos si lo consideramos vivo o no vivo, esto literalmente es una proteína, no hay material genético en ella, son una unión de aminoácidos y es transmisible, o sea, te puedes contagiar. No sé específicamente de esta enfermedad de insomnio, pero hay otras enfermedades causadas por priones, como las encefalopatías espongiformes, no sé si has escuchado de ellas. Claro, son súper interesantes de estudiar. Claro, de hecho esa es la enfermedad de las vacas locas prácticamente. Ajá, totalmente. Y algo que tú dices también es eso, el hecho de que son proteínas que no tienen material genético. ¿Dónde está la información? Es decir, ¿cuál es el punto de que la proteína sea mal funcional y que haga mal funcional, que dañe las otras proteínas que no tienen material genético? O sea, eso creo que va en contra de mucha lógica. Sí, del dogma, de cierta forma, también. Exactamente. Y bueno, estas son proteínas intrínsecas, ¿no? Es decir, uno nace con una mutación en esos genes que produce un prión, una proteína mal funcional, y esa proteína va afectando a más proteínas funcionales de nuestro cerebro. Y al final estos pacientes no van a poder conciliar el sueño, van a tener insomnio crónico y mueren porque no pueden dormir. Y obviamente antes de ese proceso tienen delirios, tienen demencia, tienen muchos otros problemas asociados. Me parece que es una de las enfermedades más tristes que, o sea, no sé, solo al imaginarme que te mueres porque no puedes dormir. Y un dato curioso, creo que si no estoy mal alguna vez leí que el récord humano de una persona sin dormir fue por 14 días. Una persona que quería hacer, de hecho, un proyecto para su escuela, para su colegio, quería como un proyecto de ciencia, ver hasta qué punto el ser humano puede llegar sin dormir. y pasó como 14 días sin dormir. Si no estoy mal, ese es el récord actual de personas que no pueden dormir. Pero después de ese tiempo, este estudiante empezó a tener delirios, empezó a tener alucinaciones, empezaba a hablar con gente que según él estaba muerta. Y lo interesante es que después de que él durmió como por 18 horas, si no estoy mal, despertó totalmente normal, ya sin ningún síntoma. Es decir, que el sueño, solo por una noche de un buen sueño, pudo reparar todo el daño que él había hecho. En realidad, ahí me gustaría... Ah, perdón que te interrumpí, Isra, solo una pequeña cosita. Ahí me gustaría... en clases, a mí me explicaron que después de no dormir un tiempo, tú tienes algo que se llama el rebound, como que efecto rebote, y precisamente por eso duermes más. Pero que en realidad el rebound, o por más que duermas 18 horas o la cantidad de horas que quieras, no recuperas el sueño perdido. Y lo dicen sobre todo, por ejemplo, para personas que crean, bueno, me sacrifico hoy y luego duermo, y lo hacen de manera constante. Como que aquí, desde la radio, les decimos, no perjudiquen su salud a largo plazo. Tiene consecuencias que bueno, ya luego nos vamos a enterar, vamos a seguir hablando más de esto. Pero, por favor, duerman. Cada que puedan. Sí, pues sí, justamente... Continúe, Rex. Justamente iba a comentar lo que dijo Carol ya. En realidad, no es que porque me dormí 18 horas logré recuperar ese descanso que no tuve durante esos días. Existen afectaciones de lo que había también escuchado alguna vez. Es que tienen como tal afectaciones hasta neurológicas el hecho de no descansar bien, que llegan a un punto de ser irreparables. Entonces coincido totalmente con lo que dice Carol, a nuestros oyentes no sacrifiquen horas innecesarias que podrían estar descansando, porque no hay nada mejor que un cerebro descansado para cualquier actividad que podamos hacer. Creo que eso en cuanto a esa parte, y realmente me parece muy interesante esto de los priones. O sea, los priones no llegan a ser ningunos seres vivos, sin embargo, tienen la capacidad de transmitir su falla a otras proteínas, y realmente un poco llegar a entender el mecanismo de cómo lo hacen, o sea, me surge realmente como algo muy, muy interesante. ¿Cómo puede ser que una proteína le pueda transmitir su defecto a otra proteína que está bien, siendo que las proteínas son sintetizadas dentro de la célula? O sea, la célula va uniendo los aminoácidos para formar proteínas. Entonces, en teoría, ¿no? En teoría, una proteína no podría pasar, si no me equivoco, no, en teoría, ¿no? Una proteína no podría pasar su defecto a otra, y ahora que les escucho con que existe ese contagio de una proteína mal funcional a otra que está funcionando bien, pues no sé, me ha despertado mucha curiosidad. No sé qué opinan nuestros amigos que nos están escuchando, pero creo que es un tema realmente muy interesante. ¿Y tú qué nos ibas a comentar, Andrés? Bueno, solo respondiendo un poco a tu pregunta, esa es una de las mayores curiosidades de cómo nosotros podríamos entender a los priones, porque una vez que entendamos, creo que podríamos diseñar algunas terapias, ¿no? Pero lo que, bueno, se me viene a la mente y lo que puedo especular es que todo se basa en la conformación. Si una proteína tal vez tiene una conformación media rara, tal vez al que se une con otra proteína cambie la configuración. Y al cambiar nosotros ese orden en que la cadena se forma, lo podemos transmitir ese defecto. Para hacer una analogía, creo, no sé si esté tan correcto, o sea, tan preciso, pero se me viene a la mente como un candado y una llave. Creo que si nosotros metemos una llave que no es, dañamos ese candado después de todo y se queda ya dañado. No sé qué tan preciso sea, pero más o menos eso creo que podríamos hablar. Puede ser como un enzima y su sustrato, ¿no? Ambos son proteínas y dependiendo de cómo funcionan, pues cambiar la configuración en sí de esta proteína o de esta enzima, hacer que funcione o no funcione. Entonces, tal vez la unión entre estas dos, como tú mencionabas antes, genere este cambio de conformación en la estructura de nuestra proteína antes funcional, ahora a causar esto. Es como dice Andrés, uno de los misterios todavía, son muy pocas las enfermedades que existen que son de priones. Esta que él mencionó es interesante porque ahorita estaba justo leyendo, es solo hereditaria, pero por ejemplo la de las vacas locas, en cambio, en lugar de ser hereditaria, es transmisible. Y lo que a mí me habían dicho en clases era que lo interesante es que muchas veces tú pones en... Ay, se me olvidó el nombre. Pero cuando pones para conservar, por ejemplo, las muestras que tomas, a pesar de que han pasado, o sea, cerebros de estas vacas locas o de estas, porque también se da en ovejas, si no estoy mal, para preservar ese cerebro, después de 50 años, sigue siendo capaz de transmitirte el prion y de causarte la enfermedad. Entonces es hasta difícil de eliminarlo, de destruirlo. O sea, ¿qué tipo de estructura tiene esta proteína que es totalmente difícil desnaturalizarla? Sí, es algo bien complicado cuando nosotros ya nos ponemos a pensar. Y es ahí porque nosotros no tenemos una cura. Lo mismo pasa con la enfermedad de las vacas locas. Nosotros, bueno, controlamos la enfermedad no con una medicación, con una pastilla, con una vacuna, porque igual, no sé si tú podrías generar una vacuna, tal vez, pero en sí lo que se hace es simplemente lo mismo que estamos haciendo ahora, tipo de cuarentena, medidas de prevención, no consumir la carne dañada, y bueno, así nosotros podríamos evitar los priones, que sí es un tema de bastante interés en la comunidad científica hoy en día. Retomando el tema del insomnio y de, bueno, el sueño, aquí también quiero enfatizar que, bueno, coincido con ustedes y el principal tip o la principal recomendación que se sugiere es que nosotros deberíamos tener un horario de sueño, porque efectivamente no solo a largo plazo esto no solo puede afectar la manera en que nosotros realizamos acciones, no solo en la manera en que tal vez nos sentimos un poco más irritables o tal vez un poco nos cuesta concentrarnos, pero tiene bastante que ver con el cáncer y con la diabetes tipo 2. Estudios sugieren que las personas que tienen una especie de jet lag o personas que tal vez no tienen un horario específico de dormir son más susceptibles a un cáncer de hígado y también a la diabetes tipo 2. ¿Por qué se da un cáncer de hígado? No se sabe muy bien, pero la estadística demuestra de que en verdad hay una conexión. Las personas que no tienen un horario de dormir crónico, es decir, que ya pasan por meses o años, tienen más probabilidad de tener un cáncer de hígado, que de nuevo no se sabe muy bien por qué. Sugiero, bueno, supongo que tal vez es algo por metabolismo que tiene que ver con el hígado, pero bueno, la evidencia nos indica eso. E igual con la diabetes tipo 2, con el Alzheimer, con enfermedades neurodegenerativas. Por lo que es importante que si está en nuestras manos, nosotros deberíamos tener una rutina del sueño y así nosotros podríamos tener un sueño más reparador. Pero algo que quisiera hacer hincapié en este momento es, ¿a qué nosotros llamamos sueño reparador? ¿Cómo nosotros sabemos que estamos durmiendo bien o que no estamos durmiendo bien? Y creo que aquí tiene mucho que ver la capacidad que nosotros tenemos para soñar y al mismo tiempo las fases del sueño, porque el sueño es un acto muy complejo que no solo es dormir y despertarme. El sueño tiene muchas fases, como ya vamos a hablar un poco más después, y dependiendo de nosotros cómo lleguemos a las fases o cómo completamos todos los ciclos de sueño, vamos a decir que tenemos un sueño reparador o no. No sé, chicos, si ustedes tal vez han escuchado el REM. Sí, sí, he escuchado igual de las diferentes etapas del sueño, cuando te vas a dormir, como que pasas por diferentes etapas. ¿Y cómo clasifican ellos estas etapas? Pues porque han hecho estudios y se han dado cuenta que en cada etapa las ondas cerebrales que ellos pudieron detectar son diferentes. Hasta el movimiento de tus ojos en estas etapas de sueño son totalmente diferentes. Entonces, eso me parece súper interesante porque uno cree que, o bueno, tal vez era lo que yo creía, ¿no? Que cuando uno duerme solo cierra los ojos y ya se acabó, o sea, cierro los ojos, me duermo y al otro día ya estoy bien. Pero en realidad el sueño involucra muchas cosas, muchas etapas, nuestro cerebro está trabajando. Súper interesante. Pues sí, justamente el tema del sueño, al ser un proceso complejo, se asocia mucho al descanso también. Y de acuerdo a lo que tengo entendido, igual, para nosotros tenerlo, como dice Andrés, un sueño reparador, debemos completar todas las etapas del proceso del sueño. En estas etapas nosotros logramos ese descanso deseado que busca nuestro cuerpo. Y si nosotros lo asociamos, pues tiene lógica. O sea, en realidad, un proceso incompleto no va a tener el mismo resultado que un proceso completo, ¿no es verdad? Entonces, yo más bien le diría por esa parte, porque no sé si tal vez a alguno de ustedes les ha pasado, pero hay ocasiones en las que uno está durmiendo, pero es como que un sueño superficial, y que luego de que ya ha pasado todas las horas de la noche, te despiertas y es como que, o sea, wow, recién pareció que me acosté, ya me tocó el despertarme, no sentí como en otras ocasiones. No claro, sé. Es como que diciéndote que todavía te faltó llegar a esa etapa. Y sobre la pregunta que nos hacía Andrés sobre si habíamos escuchado de REM, no sé si ustedes saben qué significa REM. ¿Qué quiere decir esa abreviación? Si no estoy mal, es Rapid Eye Movement, como el movimiento rápido de los... Ajá, sí, exacto. Eso es lo que quiere decir REM. Sí, algo que quisiera añadir aquí es de las fases del sueño, y aquí es por qué, bueno, creo que es la explicación científica de por qué nosotros deberíamos tener una rutina de sueño y tal vez no dejarnos llevar por las nuevas cosas que hay en internet. Por ejemplo, ya he leído, y tal vez aquí creo que puede haber un debate, de que, bueno, hay ciertas personas que siguen una especie de sueño polifásico, donde dicen que tal vez nosotros dormimos 2 horas, después hacemos una siesta de 40 minutos, después dormimos, estamos despiertos 2 horas, hacemos una siesta de 40 minutos, nos despertamos por otras 2 horas, algo así que tal vez no tiene una rutina muy, muy específica. Y lo que yo quiero acotar aquí es que en relación a las fases del sueño, cada fase dura 1 hora y media, dura 90 minutos. Y la importancia aquí es que en cada fase, es decir, por cada ciclo que nosotros vamos de 90 minutos, el tiempo en que nosotros estamos en el REM va aumentando. Es decir, si es que nosotros tenemos en un sueño de unas 7 u 8 horas, tenemos alrededor de unos 5 ciclos de 1 hora y media, quiere decir que en los ciclos finales, en las primeras horas de la mañana, tal vez nosotros estamos por más tiempo en el REM. Y el REM es importante porque aquí es donde nosotros podríamos llamar un sueño reparador. Aquí es donde nosotros estamos soñando, aquí es donde el cerebro nos desconecta tal vez de la parte lógica. Y es por eso que tal vez nosotros tenemos como un poco de sueños que no tienen sentido a veces. Yo he tenido sueños que no tienen nada de relación, que perros hablan, que tal vez estás en el fondo del mar. No sé si eso te ha pasado, Carol, o te ha pasado, Israel. Sueños que no tienen sentido y que te levantas y es como que, ¿qué pasa aquí? Y eso también... ¿Sabes qué es interesante? Que durante el REM también hay instrucciones para que tus extremidades no se muevan, precisamente para evitar que tú actúes o reacciones a tus sueños. Eso es muy importante también, porque cuando el hecho de que nosotros ya estamos en un sueño profundo y no tenemos, y nos empezáramos a mover, nosotros podríamos incluso hacernos daño. Y eso creo que es un problema de personas con ansiedad. Hay personas a veces que duermen como que masticando muy duro y el día siguiente tienen dolor de mandíbula. Sí, no sé si les ha pasado, pero hay algunos casos de personas que duermen como que masticando algo durísimo y al final están con dolor de mandíbula. En el ejemplo que les di anterior, quiero enfatizar que en verdad es importante tener una rutina del sueño, por lo que el tiempo que nosotros pasamos en el REM es mayor al final de estos ciclos. Si es que nosotros, por ejemplo, dormimos 7 horas, después dormimos 5 horas, nosotros no pasamos por tantos ciclos de REM y por lo tanto no tenemos ese sueño reparador. Porque es importante recordar que REM es casi un sinónimo de sueño reparador, de un buen sueño. Si es que nosotros no entramos en el REM, no vamos a tener un buen sueño reparador. Muy buen consejo. Sí, continúo, claro. Antes de irnos al corte comercial, continúo. No, yo quería añadir a esa, al consejo que nos das de obviamente tener un horario y también dormir las horas que son suficientes. Bueno, yo quisiera decir que primero no hay un número mágico, porque siempre te dicen, ¿cuántas horas hay que dormir? Lo que hay es un aproximado, ¿no? Y dependiendo de la edad, el número de horas de sueño que se necesitan es diferente, ¿no? Es diferente lo que necesita un niño, un adolescente, un bebé, a tal vez un adulto joven, que seríamos nosotros, y así. Y también quería mencionar que cosas que se sugieren, que se ha visto que funcionan, es, el ejercicio siempre se va a hacer bueno, es una manera también de agotar al cuerpo y que luego se sienta cansado y pueda descansar, pero en este sentido igual tampoco recomiendan hacer ejercicio enseguida antes de irte a dormir, sino unas horas antes de que te vayas a dormir. Evitar la cafeína, la nicotina en las horas de la tarde o cuando ya estás cerca de irte a descansar también, para que puedas descansar tranquilamente. Y luego está también el espacio en el que se va a dormir. Entonces, no sé, a mí muchas veces me han repetido, no estudies en tu cama, no hagas esto en tu cama o cosas por el estilo, porque el cerebro asocia actividades al lugar en el que estás. Reserva la cama para descansar. porque luego es muy difícil también quedarse dormido porque ya nuestro cerebro asocia que en la cama se pueden hacer muchas otras actividades, como quedarte en el celular, como estar leyendo, y ya no duerme tan fácil como cuando uno es niño, que va a la cama a dormir. Y hablando del espacio, lo mismo, ¿no? Evitar luces muy altas, que permanecer de pronto en un lugar que pueda ser un poco callado. Creo que son cosas de conocimiento común, general, pero que a veces no tomamos en cuenta. Y nuevamente lo que mencionamos al inicio de las pantallas, ¿no? Habíamos mencionado que afectan a la secreción de la melatonina. ¿Y qué quiere decir esto? Que hace que primero no nos sintamos cansados, como que aguantemos más tiempo sin sentir cansancio, pero eso no quiere decir que no estemos cansados o que no nos sintamos agotados. Y viene de la mano con lo que nos contaba Israel, como que pensaríamos que ahorita que estamos trabajando en casa deberíamos sentirnos menos agotados, pero viene de la mano con el uso excesivo de las pantallas y lo que esto nos hace sentir. Entonces, como que esos serían nuestros consejos, igual, antes de irnos a nuestro corte comercial. Sí, gracias, Carol. Y sí, amigos y amigas, ya nos vamos a corte comercial, pero ya volvemos con más de En la Casa Hablamos. Recuerden que estaremos de vuelta con el Randotron y tenemos muchos datos interesantes relacionados a sueño y también relacionados a otras áreas. Ya regresamos. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte y ahora iniciaremos nuestra sección del Randotron. En esta ocasión les traemos temas muy interesantes. Aquí tratamos de discutirlos un poquito antes pero otros también los mantenemos en secreto para ver la reacción que todos podamos tener al Randotron. Esta vez daremos paso a Andrés. No le vamos a quitar el chance como el anterior que lo hicimos sufrir. Andrés, ¿qué nos traes para hoy? Al final me hicieron esperar. El día de hoy les tengo algo medio... Bueno, es bastante interesante en mi opinión. Todos creo que hemos escuchado el PCR, ¿verdad? Al menos con esto de la pandemia, de para nosotros hacernos las pruebas del PCR, vemos si es que tenemos el virus y bueno. Pero, ¿saben ustedes más o menos cómo fue la historia de la persona que descubrió el PCR y en qué condiciones se hallaba? ¿Les voy a contar? La verdad, sí, porque me tocó estudiar y cómo hacer un PCR, pero creo que voy a dejarte a ti que nos expliques esa historia. Bueno, es muy interesante. La persona que estuvo detrás de esta idea es Cari Mullis. La historia, bueno, dice que esta persona tenía mucha fascinación hacia las drogas, especialmente el LSD. Y bueno, en uno de sus viajes, él como que se imaginó, tuvo un viaje medio raro en el que se imaginaba una cadena de ADN tan grande que era como una resbaladera gigante. Y él se imaginaba que estaba como en un tobogán deslizándose por cada hebra de ese ADN. Al final, cuando se despertó de su viaje, por alguna razón a él se le ocurrió vincular eso con algún tipo de expansión en cadena y sentó las bases para el PCR. Después de un tiempo, se dieron cuenta de la magnitud de esta técnica, de las aplicaciones. Ganó un premio Nobel en un año que no recuerdo, pero después de otro, bueno, él continuaba con su apego hacia las drogas, no solo el LSD, sino que es leído que también otra variedad, y que ahora es uno de los considerados como de las bueno, él es un ejemplo clásico de la enfermedad del Nobel. Y la enfermedad del Nobel dice que son ciertas personas, ciertos galardonados que ahora abrazan el racismo, la pseudociencia o, bueno, otro tipo de actividades que van en contra de la comunidad científica. En el caso de Cary Mullis, por ejemplo, él es uno de los que niega la existencia del VIH. Él es uno de los que niega la eficacia de las vacunas. Y sobre todo, también es una de las personas que ha fomentado de cierta manera la eugenética, que es como una especie de modificación genética humana para conseguir una especie superior, por así decirlo. Ese es mi dato random. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué les parece? Quería añadirle un poquito a eso porque es triste, ¿no? Pensar gente que nos ha traído tantos avances en la ciencia que luego caen en eso, porque es el caso de Watson, ¿no? Watson y Crick, que fueron los que dieron, por fin llegaron a la idea de cómo era la forma, la estructura del ADN. Y pensar que Watson defiende la idea, de cierta forma, algo parecido a la eugenética, pero más bien basándose en la idea de que sí hay genes que te hagan superior a otro. Y con esto justificando todo lo que pasó durante el tiempo de los nazis y justificando de cierta manera como que la raza blanca tuviera algún tipo de superioridad. Y hablando de razas, que bueno, ese tema también en sí es controversial porque todos venimos a hacer la misma cosa. Bueno, no quiero meter política aquí, pero en alguna ocasión igual leí que, bueno, de hecho, Watson es considerado como el Trump en la ciencia. De hecho a él le quitaron también todas sus licencias como científico por todas estas declaraciones y también viene a demostrar, por ejemplo, el tipo de persona que es, ¿no? Luego cuando se habla de que ellos le quitaron el crédito o nunca le dieron crédito de que todo lo que ellos lograron hacer fue gracias a la imagen que sacó Rosalind Franklin. Entonces, sí, como que eso solo ahonda más en lo malas personas o mala persona que son. La enfermedad del Nobel. ¿Qué opinas tú, Israel? Bueno, realmente me hace muy interesante y justo pega con todo esto, como tú decías, de la pandemia, los PCR. La historia es interesante desde el punto de vista que lo que hoy por hoy conocemos de la ciencia o que lo damos por sentado para algún estudio no siempre significa que se cumplió o se dio en un ambiente estricto de laboratorio en el que mucha gente pensó y dijo, wow, hagamos esto. No, sino que definitivamente existen los accidentes científicos, creo yo, y muchas cosas se han dado de esa manera. Y como un dato curioso también, ahí haciéndole una propaganda a la Coca-Cola, es la primera fórmula de Coca-Cola estuvo relacionado con la química farmacéutica. Entonces, realmente son pequeñas cosas que hasta cierto punto han marcado el ritmo de generaciones y nunca nos hemos enterado de cómo se originaron. Y resulta muy, muy curioso saber que quizás fueron accidentes científicos o resultado de algo igual muy, muy, muy, digamos, hasta cierto punto chistoso, ¿no? Como varios nombres, como varias cosas que conocemos hoy en día. Bueno, eso me parece interesante, ¿no? Hay cosas que podríamos llamar los accidentes científicos, entre comillas, que no sabemos cómo lo se originaron, pero que hoy por hoy lo damos por sentado y simplemente viene de ese tipo de situaciones. Ahora que mencionaste Coca-Cola, y perdón que se haga con otro dato random, es que no recuerdo la época, me parece que fue inicios del siglo XX, al final del siglo XIX, por 1890, por ahí. Que bueno, tenían una mezcla de Coca-Cola, bueno, no, perdón, no Coca-Cola, sino de la planta de coca, en esencia cocaína, con alcohol etílico que sacaban de los vinos y tenían un producto espectacular llamado Vin Mariani, que era un vino con mezcla de cocaína. Y era tan adictivo que incluso el Papa de esa época salía en los comerciales a promulgar su consumo, y me parece algo tan random ahorita que decías Coca-Cola. Que de hecho, si no estoy mal, las primeras recetas de la Coca-Cola sí incluían cocaína, no fue sino hasta después de que el dueño, que no recuerdo el nombre, le vendió a otro señor la patente de, creo que este señor estaba en Atlanta, y este señor creo que era cristiano, tenía algún tipo de apego a una religión que, bueno, él dijo que iba a quitar la cocaína de la bebida, y obviamente ahorita la Coca-Cola no tiene cocaína, pero en un principio sí lo tuvo. Eso creo que podría ser otro dato random. Y sigue siendo adictiva, pero por el azúcar. Es interesante, en realidad el museo de la Coca-Cola está en Atlanta. Entonces debe ser, porque si no estoy mal, en alguna parte leí eso de que lo Sí, vendían. acá. Sí, es Es delicioso. justamente más de 100 años de existencia, pues da para que existan muchas curiosidades respecto a esta marca. Sí, es adictiva, Y confirmo. definitivamente. Bueno, Darío, ¿cuál es tu dato random? Bueno, pues mi dato random que estaba revisándolo es algo relacionado a algo que muchas de las veces nosotros pensamos o a veces decimos que, ah, estoy cansado de hacer esto o aquello, me gustaría ser como mi mascota que se la pasa todo el tiempo relajado. Y bueno, pues en realidad en ese sentido el dato random es que los gatos duermen más del 70% de sus vidas, y justo conversábamos antes de salir al aire con Carol, y ella nos explicaba que si es verdad que los gatos son los que uno de los animales que más duermen, sin embargo no es el que más duerme, que el que más duerme es el koala por sus características metabólicas. Pero hablando de los gatos duermen más del 70% de sus vidas, y del 70% de sus vidas que pasan durmiendo, el 30% restante están despiertos acicalándose, y alrededor de 10.950 horas ronroneando. Entonces, esto es realmente lo que hacen los gatitos. Y por eso les decía, muchas de las veces nosotros estamos pensando o diciendo, ya, me gustaría tener una vida más relajada, estoy cansado de tal o cual actividad, o me cansé de esto. O no sé si ustedes alguna vez escucharon esa frase que decía una vida de perro. No sé si alguna vez le escucharon eso o algo así. Creo que hay Que una decía, canción incluso. incluso hay una canción de una vida de perro. Pero no, o sea, resulta que en realidad el que más relajado se la pasa es el gato. Nuestros gatitos son los que más relajados se la pasan durmiendo 70% de sus vidas. Y me pareció un dato interesante porque justo hablábamos del sueño. Y lo que decimos es, el sueño es reparador, el sueño es realmente una de las cosas que no debemos afectar en nuestras vidas por salud. Y todas las curiosidades relacionadas al sueño tienen que ver directamente con afecciones o con el porcentaje que nosotros le damos de importancia a cuidar esas horas de descanso. Y bueno, me pareció muy interesante este dato de los gatos, porque ellos pasan descansando mucho tiempo y quizás por eso sea que siempre caen de pie. Bueno, creo que ahí ya nos estamos yendo de un lado para el otro lado, de que no creo que eso tenga que ver con que caigan de pie, Ese sí fue un pero sí, interesante, Isra, igual, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Que los gatos son cazadores, son animales nocturnos, nocturnos, lo cual eso es. explica también el hecho de que duerman durante el día y son unos animalitos simplemente hermosos, a mi opinión. Extendiendo lo Claro que que tú sí. decías, que hay, o sea, pueden haber animales que no duermen. En alguna ocasión leí de una especie de mosquitos que, no recuerdo el nombre, pero una especie en particular, que eran los animales que literalmente no necesitaban dormir nada y funcionaban perfectamente. Así es que, bueno, varios experimentos han hecho estudios con una variedad de animales en los que los deprivan del sueño y pueden observar sus efectos negativos, obviamente. Y cuando quisieron hacer eso con una especie de mosquitos, no pudieron porque el mosquito funcionaba como lo hacen normalmente. No necesitan dormir esa especie de mosquitos. No sé si existe ¿Sabes tal cuál es vez. otro animal o dato curioso? Sí, las jirafas. Las jirafas sí duermen. Duermen 2 horas por día, pero no duermen las 2 horas seguidas, sino que duermen en intervalos de 10 minutos. Y duermen de pies. Claro, entre tantos otros animales que igual duermen de pie. Por ejemplo, los caballos también pueden dormir de pie. Un estudiante en el bus. Es que no sé si les ha pasado. Una vez me pasó que estaba en el bus. Y sí he visto personas que se quedan dormidas paradas. No sé, puede pasar. Yo me he quedado dormida parada. Sí. Es tal el cansancio que a uno lo vence. Y bueno, continuando hablando de sueño, el dato curioso que yo les tenía para hoy del Randotrom era justo en cambio sobre el significado de los sueños. No sé si ustedes creen en eso. Yo creo que sí, indirectamente. Y bueno, de aquí va un poco de cuña para nuestro próximo programa donde vamos a hablar de las implicaciones de sueño en diferentes aspectos. Sí tiene mucho que ver con el aspecto emocional. Dependiendo tal vez de nuestra necesidad emocional, si es que queremos tal vez un poco paliar algún tipo de experiencia traumática o algo, creo que sí puede tener un significado en ese sentido. Creo que sí puede ser algún tipo como que de procesamiento, como les decía al inicio, es como nuestro segundo sistema digestivo, entonces estamos procesando y puede tener algún tipo de relación. No sé, ¿tú qué opinas, Sierra? Pues sí, en realidad también creo que los sueños están ligados a la parte emocional de las personas. Sin embargo, hay algunas cosas curiosas respecto al significado de los sueños que ocurren en nuestra cultura. No sé si alguna vez he escuchado que la amiga de su mamá o la abuelita o tal vez X persona soñó algo y resulta que sucedió justo lo que soñó o algo relacionado a lo que soñó. Bueno, a mí me ha pasado que he escuchado historias en las cuales dice, no, ¿sabes qué? Justo ese día que me pasó tal situación o tal accidente, mi mamá soñó que tú habías estado en una situación igualita, y ocurrió tal cual, o cosas por el estilo. ¿De déjà vu? Algo así, exactamente. Y me parece muy interesante lo que Carol nos comenta, porque justo encaja en la cultura de acá. Espera, justo eso es lo que quiere decir. Dentro de la cultura y dentro de cada lugar se le da significado diferente a los sueños. Lejos de que puedan tener un significado a nivel emocional o de que hayamos tenido tal vez un trauma pasado que estamos tratando de superar. Por ejemplo, el dato curioso que les traía es que, ¿saben ustedes qué significa soñar que se les está cayendo los dientes en nuestra tradición? Que alguien se va a morir, de ley. Sí, ajá. Entonces, que si se te caen los dientes es porque alguien cercano va a morir. Y es algo que uno no se imagina, ¿no? Yo no relacionaría que el que se me caigan los dientes vaya a ser porque algo malo le va a pasar a alguien. Pero luego, si vamos a otro lado, el que sueñes que se te caen los dientes significa que vas a empezar una vida nueva. Ya, o sea, depende, eso me parece interesante. Depende de la cultura donde estés, le dan distinto. Exacto, ajá. Aquí es que alguien se va a morir. Y en otros lados es más como que la idea de que normalmente si se te caen los dientes es porque estás mudando. Es la única época en la que se te caen los dientes, lo relacionan con que vas a empezar una nueva vida, con que algo va a cambiar, que creo que de cierta forma tiene más sentido que la que creemos aquí, un poquito negativa, digo yo, ¿no? Pensar en que alguien se nos va a morir. Y por curiosidad, Carol, ese contraste del significado de este sueño es entre qué zonas o entre qué culturas, en qué parte del mundo es donde sueñan eso, y es que vas a empezar algo nuevo. Por ejemplo, si buscas el significado de, porque lo hice, yo sabía aquí porque he escuchado el sueño de que si se te caen los dientes, aquí significa que mueres. Uh-huh. Que mueres, que alguien se va a morir, perdón, no que uno muere. Y si lo buscas en internet, en cambio el significado general que te dan es ese, el de un inicio, uh-huh, un cambio de vida. Igual me imagino que está destinado a la región hispanohablante, pero específicamente no te indica a qué región. Sí, porque es interesante que existen algunas variaciones, como yo les decía hace un momento, dependerá del intérprete que del significado que les vayan a dar, porque pese a que Latinoamérica y México, que somos todos hispanohablantes y que tenemos raíces indígenas propiamente todos, entonces es curioso que la evolución cultural en cada país nos llega a puntos en los que tenemos esa diferencia en cuanto a cierta creencia o en darle ciertos nombres a las cosas, pero que en el fondo, si nos lo analizamos, corresponde a lo mismo, solo que mencionado o interpretado de acuerdo a cada cultura. Quizás también se deba por eso que en algunos lugares lo interpretan o relacionan este sueño de esta forma y pues en otros de la otra forma en la que dices que van a morir a alguien. y en otros es un nuevo comienzo. Quizás sea también relacionado quizás con algo de eso, ¿no? La evolución cultural de cada país y de cada región. ¿Tú qué opinas, Andrés? Bueno, un dato curioso es que cuando nosotros recordamos los sueños es porque hemos estado en el REM, lo cual es algo bueno. Si es que nosotros no soñamos, significa que no estuvimos en el REM. Porque, bueno, al inicio del programa discutíamos que es un ciclo. Bueno, no un ciclo, pero son alrededor de 6 a 7 ciclos de 90 minutos cada uno, donde nosotros pasamos por unas 3 fases que no son REM y por una fase final que es el REM. Y después de que nosotros completamos un ciclo de 90 minutos, volvemos al inicio. Volvemos a una fase no REM o a la segunda fase no REM, donde el cerebro tiene diferente más frecuencia eléctrica, o no sé, el electrocardiograma va a ser diferente. Sí, sí, te emite también diferentes ondas. Y después de que tú continúas los ciclos, la cantidad de tiempo, la cantidad de tiempo en la que tú estás en el REM va aumentando progresivamente. Es decir, que en las últimas etapas tú vas a pasar a una mayor proporción en el REM. En el REM es cuando nosotros soñamos, y cuando nosotros soñamos cosas que tal vez no tengan mucho sentido, porque de alguna forma el cerebro desconecta la parte lógica y la parte de cómo nosotros procesamos información, lo cual es bueno. Por eso también he hecho estudios donde vinculan que las personas que no duermen bien no son tan creativas que digamos. Les afecta bastante la parte creatividad, la parte creativa, entre otras cosas. También como otro dato random que yo quería decir es, ¿tienen relación tal vez los fármacos o tal vez los cierto tipo de drogas en cómo nosotros dormimos? No sé si ustedes han escuchado, pero hay algunas personas que dicen, para dormir voy a empezar a tomar un poco de whisky, y al final en verdad se quedan dormidos. No sé si ustedes... O valeriana. Bueno, la valeriana sí es como que te relaja, pero tal vez como algún tipo de droga tipo marihuana, tipo, no sé, alcohol, o una droga que te hace... Lo que sucede con la evidencia indica que las personas que se duermen por licor o que se duermen por algún tipo de algún uso de sustancias, es verdad que duermen bastante tiempo, pero los ciclos no se llegan a completar. Esas personas no llegan al REM, y las personas que usan bastante marihuana no tienen sueños. Y ese es un dato muy alarmante, porque estas personas no entran al REM porque no sueñan. Y una estadística igual demostró, cuando hicieron una encuesta de personas que consumían marihuana constantemente, las personas decían que después de que tenían una sesión de bastante marihuana, no podían soñar, no soñaban nada. Y ese de nuevo es un dato alarmante, porque esas personas no están entrando al REM. Una persona que se acuesta borracha pensando que va a dormir, es verdad que duerme, pero no entra al REM. Y eso nosotros decimos que no es un sueño reparador, que es lo que decimos. Claro. Y es importante, no queremos ser controversiales, ¿no? Pero es importante al momento de, ya somos personas adultas, cada quien decide lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Pero al momento de discutir lo que sea que uno vaya a consumir, hacerlo informado, ¿no? Ser consciente de las consecuencias que cada cosa trae y cuidarse. Bueno, y aquí les doy un dato de que cómo influye el uso de cualquier droga en el REM. Todo lo que implique alcohol, marihuana, las drogas que, incluso las drogas que se tratan para la depresión, es verdad que nos van a hacer dormir, pero tal vez la calidad de sueño no va a ser la misma, porque las personas no sueñan, y cuando no soñamos es ya como que un dato alarmante, porque un sueño que no recordamos nos indica que nosotros no pasamos por el REM, sino que tal vez por una de las etapas tempranas, donde nosotros soñamos cosas que no son tan importantes y no tienen mucha relación en nuestra parte, en nuestra salud. Y por eso en algunas campañas que he visto que hacen en Europa para las personas que no duermen bien, lo que dicen es que más que nosotros llamar una emergencia de dormir, debemos llamar una emergencia de soñar, porque soñar es un indicador de que nosotros estamos entrando al REM, y sin sueño no hay REM, y por lo tanto no hay un sueño reparador o el sueño que nosotros deberíamos alcanzar. Entonces podríamos decirles a nuestros radio oyentes que debemos de tomar el no soñar como una alarma, para sí considerar que no estamos teniendo un sueño reparador. Sí, yo creo que sí. O sea, basándome en algunas fuentes que he revisado, que he leído, sí, hay algunas personas, bueno, no solo personas, sino campañas que no solo promulgan el dormir, sino promulgan el soñar. Porque si nosotros no soñamos, no estamos en el REM. Y tal vez es que no soñamos quiere decir que, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando ponemos una alarma y nos despertamos por la alarma, es muy difícil recordar lo que estábamos soñando. Y es por eso. De hecho, eso me parece súper interesante que lo menciones. Yo había escuchado que levantarte por alarma en realidad es malo, es perjudicial. Sí. Y es por porque eso. Porque te corta el sueño y tú te levantas en un estado de cierta forma de alarma, exacto, valga la redundancia. Sí, creo que podríamos ver eso de esas distintas perspectivas, pero enfocándome en lo que creo que me concentré el día de hoy, que es el REM. Como les decía, todo es una fase cíclica, la mayoría del REM se concentra en las últimas fases, es decir, cuando son, digamos que yo tengo que despertarme a las 7, a las 5:30 de la mañana, 6, yo voy a estar en un REM profundo, es donde todo mi sueño va a estar concentrado en un REM. Entonces no tiene sentido que yo, por ejemplo, ponga una alarma y corte eso de golpe. Todo lo que yo dormí anteriormente, todos esos REM tal vez no compensan la pérdida que tengo al final. Y por eso de nuevo es un indicador de que nosotros debemos tener una rutina de sueño, porque si nosotros, si es que nos logramos despertar naturalmente, en vez de poner una alarma, nosotros estamos asegurando que entramos a todos los periodos del REM y así nosotros podemos recordar lo que soñamos y bueno, tenemos ya un indicador de que estamos durmiendo bien. Es interesante porque yo tenía una amiga en la universidad, bueno, todavía la tengo, que cuando descansábamos o estudiábamos juntas o cualquier cosa en la biblioteca o lo que fuera, ella igual pues estudiaba bastante relacionado lo de la biología, lo que nosotros hemos estudiado, y había visto cosas del sueño. Y ella siempre se ponía alarmas de intervalos de 90 minutos o que fueran múltiplos, obviamente, de 90 minutos. Entonces decía, ¿sabes qué? Hasta aquí estudio porque me tengo que levantar a tal hora y con eso dan justo los intervalos de 90 minutos. Y así. Todo lo hacía así. Sí, eso también tal vez una de las introducciones a esto de los sueños polifásicos. No estoy segura de la veracidad, pero la mayoría de evidencia indica que nosotros deberíamos tener una rutina de al menos 7 horas, porque también la cantidad de sueño que nosotros tenemos varía con edad. No es lo mismo nuestra necesidad que la media es de 6 a 8 horas, que la necesidad de un adolescente o la necesidad de un infante o la de un adulto mayor. Que como, no sé si a ustedes les ha pasado, me recuerdo que mi abuelita se despertaba a las 5 de la mañana casi todos los días acostándose a las 10 y no tenía sueño. Y es porque efectivamente la cantidad o la necesidad... Se levantan full temprano. El requisito de sueño varía con edad. Obviamente un bebé pasa dormido como 18 horas diarias, creo, y una persona, un adulto mayor, tal vez con 5 horas de basta. Entonces también depende con edad, pero independientemente de eso, el REM es lo que está detrás de cualquier sueño reparado. Pues es interesante eso porque de pronto no sé si ustedes han escuchado que hay personas que dicen, o sea, realmente duermo, no tengo más que hacer, pero realmente nunca sueño. Y bueno, todo esto nos deja mucho material para poder seguir hablando del sueño y de todo lo que implica, trastornos, defectos, y creo que estamos de acuerdo en que necesitamos un segundo programa respecto a estos temas para ahondar más profundamente, porque no sé si a nuestros radioyentes, pero a mí me deja mucha curiosidad algunas cosas que hemos topado el día de hoy, y creo que sería bueno dilucidarlas en un siguiente programa. Sí, nada se pierda en la segunda parte del sueño. Esperamos sí, todos. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Sí, el sueño, parte 2, no se olviden la próxima semana. El sueño y la depresión, cuál es la relación con el REM, el sueño y el síndrome del estrés postraumático. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Gracias, Carol, gracias, Israel, gracias a todas las personas que nos escuchan. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, en La Casa Hablamos, en Facebook, la página de la radio de La Casa de la Cultura. Y nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Chao. Chao.